Radio Comunitaria Totomochtle, compartiendo palabras, tejiendo experiencias. Presenta. Cuidados sonoros. ¿Cómo afecta la desigualdad en México la distribución de los trabajos de cuidado? La historia, digamos, de la mala distribución o injusta distribución del trabajo de cuidados en México es en realidad pues una historia global. Típicamente las mujeres y niñas se les ha recluido a los hogares por un rol social y se les ha adjudicado la tarea de encargarse de todas estas actividades que además no se les ha considerado trabajo. Entonces hay una desigualdad en muchos niveles. Primero, una desigualdad, digamos, simbólica, que es que a estas actividades típicamente no se les ha considerado trabajo, como si el trabajo, digamos, remunerado que típicamente hacían los hombres, a pesar de que es un trabajo, simplemente es un trabajo que suele ser no remunerado. Entonces hay, para empezar ahí, una injusticia simbólica. Y en ese sentido, ¿cuál es el porcentaje de mujeres y niñas que ejercen un trabajo de cuidado? Es más fácil ver los datos en términos relativos, porque así podemos compararlo respecto a cuánto realizan mujeres, cuánto realizan hombres. Lo que sabemos es que las mujeres dedican 2.5 veces más en tiempo que lo que dedican los hombres. Es decir, por cada hora que los hombres dedican a trabajo de cuidados, las mujeres dedican 2.5 horas más. O sea, es una diferencia de más del 100%, digamos. Otra forma de ver esta injusticia y el cómo afecta a las mujeres el hecho de realizar un trabajo de cuidados que no es reconocido y no es remunerado, es verlo en términos de los derechos a los que acceden, porque tristemente en México el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social está mediado por el tener un trabajo formal remunerado, y el trabajo de cuidados no se considera un trabajo formal remunerado. ¿Qué quiere decir? Que entonces las mujeres que realizan trabajo de cuidados, a pesar de realizar un trabajo, no tienen, por ejemplo, IMSS, o no tienen seguridad social en general, a menos que las inscriba su pareja o familiares cercanos, padres, madres. Si lo vemos en esos términos, sabemos que una de cada tres mujeres mexicanas, aproximadamente 14 millones, no cuenta con un ingreso autónomo a causa de las desigualdades que enfrentan para acceder al empleo. Es decir, muchas de estas mujeres se dedican al hogar, como le decimos, y su derecho, sus ingresos y su afiliación al sistema de salud y a la seguridad social dependen de que otra persona las afilie, a pesar de que trabajan y a pesar de que contribuyen a la sociedad. Claramente es una injusticia. El sector del trabajo de cuidados equivale a 5.6 billones de pesos. Esto es tres veces el tamaño de todo el sector turismo y cuatro veces el tamaño de todo el sector público de salud. O sea, es una contribución económica brutal y gigante, enorme. Sin embargo, no es reconocida. En términos de horas, en promedio, las mujeres asumen 39 horas semanales de trabajo de cuidados no remunerados y los hombres 13 horas. O sea, en total son 42 horas semanales se dedican a trabajo de cuidados no remunerados. En el comparativo de hombres versus mujeres, las mujeres dedican el triple de horas a actividades de cuidados respecto a los hombres. Todos estos datos pues son escandalosos. O sea, si además le agregamos durante la pandemia lo que ha sucedido con mujeres que dejan de trabajar, niñas que dejan de asistir a la escuela, vemos que también los datos están completamente desproporcionados. Las mujeres y las niñas están desertando más de sus trabajos y la escuela y volviendo menos o a un ritmo más lento que los hombres. Lo cual la pandemia quiere decir que está aumentando la brecha de cuidados y aumentando la brecha laboral y escolar entre hombres y mujeres, pues, por consecuencia básicamente de las cuarentenas y la pandemia pues en general. Muy buenas tardes, noches, días a todos y a todas. Esto es Cuidados Sonoros a través de la radio comunitaria Totomochtli, y estuvimos escuchando una entrevista realizada a Armando Sobrino de Incidencia Social de Oxfam, México. Yo soy Nilo, el pingüino. Tenemos a dos grandes... Claro. Sí, lo siento. Preséntese, compañerita, preséntese. Preséntate. No me digas qué hacer. Muy buenas tardes. Yo soy Mamá Chiorio. Pues una disculpa, tuve que traer a mi hija, pero les prometo que se va a portar bien. Recuerda que no podemos traer niños a la locución. Sí, quiero que tú te hagas cargo de una bendición, ¿eh? Está bien, haré mi trabajo ya. ¡Ya tengo un hombre! Bueno, sí, claro, tenemos a la pequeña Blue. Aquí también con su mamá, nuestra compañera locutora. Hola, soy Blue. Ok. Gracias. ¿Podemos hacer la presentación de nuestras invitadas? Ok, está bien. Ok, vale. Tenemos a Natalia Lara y a la profesora Lucía Damiana. Y pues quisiéramos invitarlas a que se presenten ustedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo están también en este proceso de pandemia? Y pues cuéntenos de ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, saludos ahí a Nilo, a Mamá Chilorio y a Blue que están aquí con nosotras en esta plática ahora sobre el tema de cuidados. Pues mi nombre es precisamente Natalia Lara, yo vivo aquí en Los Pedregales de Coyoacán y bueno, estamos realizando pues diferentes actividades ahora en temas de pandemia un poco de manera virtual, pero sobre todo estamos muy emocionadas porque estamos tratando de generar pues diferentes propuestas, varias mujeres aquí en Los Pedregales para hacer una ciudad que tenga que ver también con los cuidados, ¿no? Entonces, pues nos encanta estar aquí con ustedes, con una organización que tiene pues en boga este tema tan importante y sobre todo ahora en pandemia muchísimo más relevante poder organizarnos para protegernos desde la solidaridad y sobre todo pensando en el bienestar de cada una de nosotras y de la colectividad. Gracias. ¿Dónde está el pedregal, mamá? ¿Cómo le chuché esa mi hija? Está bien. Profesora, Está en el sur, corazón. Por Ciudad Universitaria, ¿te acuerdas? De la cancha grandota que vimos. Ya me acordé. Ya, ok. Gracias, Blue. ¿Podemos continuar? Sí, por favor. Ya. Hola, buenas tardes. Pues yo soy la profesora Lucía Damián, doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Geografía, la materia de Geografía de Género, de Geografía de la Población y actualmente la materia Requisito de Género, Ética y Violencias. Me da mucho gusto saludarlos, Lu, Nilo y a su mamá. Y bueno, pues estoy feliz de que construyamos estos espacios de comunicación desde donde estemos. Yo estoy en mi casa, aquí doy las clases y pues todas las personas que se puedan conectar, pues nos conectamos. A veces no siempre va todos los integrantes del grupo. Yo también tengo un niño que a veces se asoma así como ustedes en la pantalla y lo conoce mi grupo. Entonces, pues en la pandemia, en la casa, pues es ahora también nuestro espacio de trabajo, ¿verdad? Y pues hay que ver cómo conciliamos muchas cosas, los tiempos, ¿no? De las clases, del trabajo, de los quehaceres domésticos, de los cuidados de los niños. Y pues muchísimas gracias a Jimena por haberme invitado y por presentarme con ustedes. ¡Ay, te hablan, Jimena! Ya está el saludo. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Iván, tiene 4 años. ¡Ay, qué bonito! ¿Pueden jugar con él un día? Claro, le va a encantar. A lo mejor ahorita viene. Lo más probable es que se asome y lo saludarán. ¡Voy a saludar! ¡Quiero conocer a Iván, mamá! Ya, bueno, ok. Bueno, pues esto es Radio Comunitaria Totomochtli, transmitiendo desde el barrio para el barrio. Y pues regresamos después de este bloque musical. Nos vamos con un poco de Chava Flores, escuchar y recordar a ese gran cronista de la Ciudad de México. Muy guapo. Sí, bueno, no sé si muy guapo, pero nos vamos con la Bartola de Chava Flores y volvemos después de este bloque musical. Bartola. Ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alipus, ¿no? El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Pésale, mi Bartola, no venga pa' acá. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alipus. Si te alcanza pa' la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. Regresamos después de este bloque musical. Estuvimos escuchando a la Bartola de Chava Flores. Y pues empezamos, ¿no? Empezamos. ¿Cómo ves, Chiloria? Sí. Ya hablaste tú mucho. Está entonces, bien. Yo voy a empezar. Jales entonces. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, bueno, quiero preguntarle esto a las dos. Esto es algo nuevo, pero no sé. Bueno, pues yo cuido a mi hija y todo, pero no, tengo como esta duda de que últimamente he pensado, ¿qué es cuidar? O sea, pues yo le doy de comer a mi hija, limpio, todo, pero ¿qué significa cuidar? A mí me enseñaron que, pues, era lo que hacías como una ama de casa, como una mamá, pero no sé, últimamente he visto muchos temas y con esas chicas que se llaman feministas y que caminan por la ciudad, entonces, no sé, empecé a preguntarme varias cosas y estoy algo perdida. ¿Qué es cuidar? ¿Qué es eso? Pues, no sé si quieren, a mí me gustaría más comentar esa pregunta, creo que es muy importante y yo la relaciono con una historia que leí hace poquito, bueno, más bien como una cita de una antropóloga que, pues ella era antropóloga física y le preguntaron, ¿cuándo inició la civilización en el mundo? ¿Cómo sabemos que existió una civilización? Y ella dijo, bueno, pues las civilizaciones más antiguas pues tienen tantos años, hemos visto restos. Y todo el mundo pensaba que a lo mejor iba a decir, una civilización empieza cuando encontramos, no, o sea, un jarrón roto, una cosa, digamos, material. Pero ella dijo, la civilización empieza, sabemos que existió una civilización porque vimos que un fémur sanó. Y todo es un fémur, es pues tu pierna, ¿no? ¿Por qué sanó la pierna? Pues ella dice que en la naturaleza, si aún, digamos, a un animal se le rompe una pierna, pues prácticamente está sentenciado a morir. Pero si esa pierna sana, eso significa que alguien cuidó de ese animal o alguien cuidó de esa persona y entonces la soportó, digamos, le dio todo el sustento para que pudiera vivir mientras estaba sanando. Entonces, como la cuidó, sabemos que existe una civilización. Y así el cuidado, pues, es la base de toda organización que tenemos ahorita, ¿no? El cuidado es la base de la colectividad, la base de las relaciones, y de esa manera pues sabemos que hemos avanzado como humanidad a través de los cuidados. Entonces, para mí esa parte es muy importante hoy en día. ¡Wow! ¡Órale! Eso suena bastante interesante, pero entonces, ¿por qué le llaman labores? ¿Qué es labor? Bueno, es que es un tiempo que se requiere para atender a alguna persona o algún ser querido, para procurarle bienestar, atenderle en sus necesidades, cuidarlo cuando no puede por sí solo hacerlo. En algunas situaciones, por ejemplo, a los abuelitos o a las abuelitas, cuando ya están en una edad un tanto avanzada, que ya no pueden por sí solos hacer cosas, requieren a veces de un cuidado. O los niños muy chiquitos, también pues para su alimentación necesitan pues que se les prepare sus alimentos. O en el caso de las personas con discapacidad, algunas personas no pueden ver, perdieron la visión por alguna enfermedad o nacieron así y requieren de un cuidado que muchas veces hacen sus familiares o requieren una atención especializada. Entonces, pues, como decía Chiloria, pues ella le hace a su niño Blue un trabajo, un cuidado, bañarlo, limpiarlo, asistirlo. Y Blue, en ese sentido, va creciendo protegido porque hay ahí un lazo familiar que procura su bienestar. Entonces, en ese sentido, el cuidado requiere un tiempo y a veces es mucho esfuerzo. Es difícil porque a veces se juntan con otros trabajos, ¿verdad? Ahorita en la pandemia, pues estamos con mucho trabajo. Las mamás haciendo triples jornadas de trabajo. Hay un tiempo invertido, una energía ahí para que se entienda un poco el tema del cuidado. Entonces va por ahí, ¿cómo lo entendemos? Y también cada persona necesitamos cuidarnos para estar bien, para estar sanas, para nutrirnos. En ese sentido, el cuidado pues es para todas y todas las personas. Y ahí es cuando requerimos de ese tiempo y de ese espacio para hacerlo. Ok. Bueno, estoy algo confundida. O sea, están comparando que yo haga cosas por mi hija como un trabajo, pero, o sea, es que yo lo hago porque ya quiero, no lo siento como una obligación. Es que... ¿Qué? ¿Pero es que te debo algo, mamá? ¿O te tengo que pagar o algo? Estoy confundida. ¿Y tengo que pagar al mamá? ¿Me va a cobrar después? Pues yo lo que entendí, Blue, es que, bueno, al menos a nosotros los pingüinos nos crían mamá y papá. Y el papá siempre empolla el huevo todo el tiempo de gestación. Entonces, yo tengo otra pregunta también. No sé, las dos preguntas creo que son importantes. ¿Quién se encarga entonces de estas labores de cuidado? ¿Solo las mamás o también los papás? Depende de la familia. Hay papás muy responsables, muy amorosos, que asumen esa responsabilidad. Pero hay familias en las que el papá se fue, es el padre ausente. Y ese padre ausente, pues se fue, no está. Entonces, pues no está asumiendo esa responsabilidad. O hay papás un tanto que no se quieren comprometer, hacerlo, porque fueron educados desde chiquitos a que no les tocaba. Sin embargo, eso no quiere decir que en todas las familias así sea. Entonces, pues, ¿qué queremos? Pues que se involucren, que haya papás responsables, vivir esas paternidades responsables, ¿no? Y que cuando nazca un niño, una niña, niñe, los papás que trabajan cuenten con una licencia de que en su trabajo les permitan ausentarse para pasar ese tiempo con su niño, con su niño, con su niña, para involucrarse y también vincularse. Es muy importante el vínculo con los papás y qué bueno que ahora haya ya esas posibilidades y que cada vez más los papás pidan su permiso a ausentarse de su de su trabajo, de su jornada laboral, para ayudar en el cuidado de la mamá, porque también necesita sus 40 días para recuperar su cuerpo. Entonces les toca también a los papás. Ah, vaya, interesante este asunto. Ay, ni me lo digas. Yo, sí, yo quisiera también comentarles nada más que lamentablemente vivimos una sociedad un poco inequitativa, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay una especie como de jerarquías o divisiones en las que no nos permiten tener a lo mejor una visión igual de lo que está pasando. Entonces hay veces en que las mamás asumen muchos roles, como comentaba ahorita Lucía, no están triplicando sus jornadas porque en esta idea de mundo que tenemos, a las mamás se les ha dicho que ellas tienen que ser las que hagan los labores de cuidado, cocinar, cuidar a sus hijos como Blue, estar haciendo el aseo de la casa, y se ha destinado que los papás sean los que vayan a trabajar y busquen el sustento. Entonces, cuando no podemos tener una relación igual entre las labores productivas que nos den una cuestión remunerada y las labores reproductivas que son estas labores de cuidado, pues entonces a lo mejor pensamos que estamos ahí pues teniendo una paternidad no tan responsable o una maternidad sumamente sacrificada. Entonces tenemos ahí que hacer una relación para que mamás y papás puedan compartir estas labores de cuidado y que también nos permitan tener labores que sí nos dan ingresos para que tengamos una sociedad más equitativa. Entonces, de esta manera podemos hacer mejores equipos cuando hablamos de labores de cuidados y sobre todo, pues, de generar bienestar colectivo. Ok. Voy a intentar ver si estoy entendiendo. Ahorita no está Blue, pero Ricardo se fue y no regresó. Para no hacer el cuento largo. Pero entonces yo siempre entendí que tenía que estar con Blue porque pues es parte mía. Pero eso quiere decir que a Ricardo también tendría que estar aquí, ¿cierto? Y, bueno, no había pensado en eso. Pues todo quieres cuidar a tu hija y empiezas a hacer. Nunca había pensado que podía haber otra posibilidad. Y se siente raro que alguien te diga que puede ser diferente. Sí, exacto. Y oigan, para finalizar este bloque, ¿cómo podemos ver entonces estas labores de cuidado aquí en nuestro entorno, en la ciudad? No, es buena pregunta, ¿no crees? Sí, o sea, ¿esto que me platican pasa en otros lados? ¿O cambia? ¿O solo pasa aquí? Yo no he salido de la ciudad, entonces no sabría qué pasa afuera. Estoy empezando a preguntarme cosas. Sí, Chiloria, es muy importante siempre preguntarse lo que nos, de lo que se nos ha enseñado que es normal y natural. Y esa es la primer forma de empezar a reflexionar. El cuidado también tendría que ser para las mamás, para tener un tiempo para sí, para que ese cuidado de sus hijos también sea un trabajo colectivo, como decía la compañera. Si es un trabajo colectivo, responsable, social, da las pautas para que también las mamás tengan un tiempo de cuidado para sí mismas. Y eso no está peleado con el disfrute de ser mamá. Ser mamá también es pensar en darse a veces un ratito o un rato de descanso para tener ese cuidado a sí misma. Y el sistema machista, pues muchas veces lo va a ver muy mal y lo va a criticar. Por eso habemos feministas que lo están planteando para que haya cambios y la vida de las mamás y de las mujeres también se cuide. Oh, ya veo. O sea que si de repente Diego grita mucho, es normal, o sea, ya quiero, pero de repente me canso un poco. Entonces, ¿eso es normal? Entonces, en su mayoría lo hacen mujeres. Sí. Yo digo que es muy normal y tenemos que aprender también todos a que es algo que siempre va a estar pasando porque son niñas y niños y niñes que tienen derecho también a estar en el espacio público y molestar a las personas que quieran también porque están en su pleno desarrollo. Entonces tenemos nosotros también que estar conscientes de que para apoyarnos como personas, como en esta sociedad de cuidados, hay que entender que también son necesidades. Entonces no hay que juzgar a las mamás ni tampoco tener que decirles qué tienen que hacer. Siempre hay que respetar porque lo están haciendo de la mejor manera, porque es la forma de dar cariño y eso siempre va a ser válido. Entonces hay que sentirse siempre muy orgullosas y respetadas, ¿no?, de cómo estamos haciendo la labor, sin tener que juzgar a nadie y también comprendiendo los tiempos de cada persona. ¡Oh! Bueno, eso quita mucho peso. ¡Mamá! ¡Oh, ya regresó, Blue! ¡Vamos a otro bloque musical! Esto es... ¿Puedo escoger la canción? Bueno, está bien, escoge la canción. ¿Puedes poner la de Baby Shark? No. Mejor sigamos con el guión. Porfis, Blue. Pero puedes leer la canción que sigue. Bueno, está bien. Se dice mata de azar de la India. ¿Van a matar a alguien en la India? ¡No! Mata de azar de la India, tambor hembra, un poco de música y cumbia colombiana. Esto es Radio Comunitaria Totomochtli. Bueno. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Nilo. Yo soy Pamachiorio. Y ¡no! Y volvemos con nuestras invitadas. Tengo mi mata de ruda. Tengo mi mata de ruda. Hierba buena y manzanilla. Pero la que yo más quiero ver, mata de azar de la India, oye mi mata hombre, mata de azar de la India. Bye. azar de la India. Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Y regresamos después de este bloque musical, de haber escuchado esta pequeña cumbia colombiana, Mata de Azar de la India. Qué vocerrón tienen estas mujeres. Y no, ¿no crees, Blue? ¿No te gustaría tocar el tambor como ellas? Bueno, me gustó el tambor, me gustó cómo hacía pum, pum, pum, pum, pum. Y sonó bonito, no entendí casi nada, pero me gustó mucho. Podría decir que está en eBay de Baby Shark, sí. Ok, pues bueno. Regresamos a este segundo bloque musical. ¿Cómo ves, Mamá Chiloria? ¿Presentamos nuevamente, este bloque? Sí, gracias. Mamá Chilorio, por favor. Y bueno, ya como decía, me pregunté cosas, ya estuve reflexionando. Y bueno, ubico, sí entiendo que hay, pues, que no todo es como debería de ser, ¿no? Creo que de repente, pues, se siente como esta carga y no es muy grande, pero es, no sé cómo decirlo, o sea, está el gobierno, está la señora Sheinbaum, está el señor Obrador, ¿qué están haciendo ellos para que esto cambie? O, ¿alguien está haciendo algo para que cambie este tipo de cosas? Porque, digo, entiendo que es lo que me ha pasado a mí, pero ¿alguien más en el futuro podrá tener algo diferente? Pues, no sé si antes del corte, Nilo nos comentaba un poquito sobre la ciudad. Entonces, yo empezaría por ahí, pensemos un poco en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo es que nosotras las mujeres y las mamás, sobre todo, se desplazan, ¿no? Tenemos diferentes rutas, a diferencia de a lo mejor pensamos en un papá o en un hombre, sale de su casa y se va al trabajo y tiene rutas muy importantes para llegar, ¿no? Está Insurgentes, Periférico, ¿no? Viaducto Tlalpan, y son rutas que lo llevan al trabajo muy rápido. Pero ninguna de esas rutas lo lleva a la escuela, por ejemplo, de Blue, ¿no? O lo lleva a la clínica para atender a, no sé, a sus papás o al mercado. Todos tenemos que hacer un triple esfuerzo cuando nos dedicamos a las labores de cuidado para salir del hogar, tomar varios transportes, desplazarnos durante más tiempo, hacer las labores de cuidado y no las labores, digamos, tan remuneradas y tan visibilizadas. Entonces, de ahí, desde vivir el territorio, ya vivimos muchísimo más esfuerzo y muchísima más inequidad. Y lo que estamos viendo es, cuando hablamos de ciudad, es que seguimos teniendo esa diferencia y nadie se ha puesto a pensar realmente cómo la ciudad está diseñada para que tengamos un acceso más fácil a servicios como estos de la movilidad o hasta servicios muy básicos como el derecho al agua o al drenaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucha labor que hacer y hemos sido, pues, las organizaciones las que hemos puesto en la agenda de estos políticos este tipo de cambios. Por ahora se tiene solo, digamos, estas demandas. Casi no ha habido una política o legislaciones que logren relacionar estas labores de cuidado y leyes o algunos programas. Ha sido bastante complicado tener esta perspectiva de género. Pero pues estamos como varias colectivas, ¿no? Tratando de impulsar estas nuevas reformas para que podamos tener, pues, un acceso al territorio muchísimo más equitativo que, pues, otras personas, ¿no? Sería esta parte, pues, un poco la explicación que estamos viviendo. Bueno, lo que dice Nati es muy importante. Las mujeres organizadas, los colectivos, el movimiento feminista, es el que ha presionado para que se visibilicen las problemáticas que vivimos las mujeres por la cuestión de género y por lo que se atribuye socialmente a las mujeres. Pero es socialmente, esto es muy importante ubicarlo. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que se publica en febrero del 2019, sí tiene un artículo que se llama el derecho al cuidado, que incluye el derecho de todas las personas a cuidarse a cuidar y a ser cuidada. Y en ese sentido es un primer avance que haya el tema del cuidado en la legislatura. Obviamente se requiere de un trabajo organizado para que esta se eche a andar y se haga con políticas públicas, con presupuestos, con personal que pueda también proporcionar estos servicios y formarse. El hecho también de que haya menos guarderías es todo un problema actualmente. Si se reducen los presupuestos a las guarderías, pues hay menos posibilidades de que las mujeres tengan un tiempo para sí o tengan justamente que dejar su trabajo o responsabilizarse solamente ellas del cuidado. Entonces, sí pasa porque haya estas prestaciones sociales, estos derechos y estas garantías que están en la ley, pero sí las tenemos que echar a andar las mujeres para que no se pierdan los derechos alcanzados. Okay. Bueno, sí, recuerdo que antes había muchas guarderías y, ay, pues bueno, es que aquí entre nos, pues me gustaría a veces ser de esas señoras de Polanco que no se tienen que preocupar de nada, de tener esa ayuda. Para, por favor, para. ¿Por qué? Oigan, yo tengo otra pregunta. Y entonces, no, ¿hay alguna...? ¡No, mamá! Mamá, por favor, sigue. Ok, siga. Sí, gracias, mi amor. Lo que quería decir es que, disculpen ustedes, es que ustedes estudian mucho y pues yo, ustedes sabrán, estoy algo ocupada. Yeah. Pero entonces eso quiere decir que el gobierno tendría que ayudarnos con ese tipo de cosas. No, no tendría que solo ser alguien de Polanco para poder tener como más tiempo en estas cosas de ser mamá. Es la responsabilidad del gobierno, está en las leyes. Obviamente se requiere estar presionando para que asuma esa responsabilidad. Como ha sido siempre, se construyen las leyes porque la ciudadanía está ahí presionando para que tengamos derechos, pues ha habido un trabajo organizado. Ajá. En el cual pues vamos a los espacios en donde se toman las decisiones. O sea, el que haya estas leyes, pues sí responde a la ciudadanía organizada. Y no es una ayuda, es su responsabilidad, le compete hacerlo. Oh, interesante. Wow. Y oigan, ahora sí puedo hacer mi pregunta. Sí. Ok, gracias. Creo, tengo entendido, ¿no? Una como ley, o no sé qué sea, la verdad. Sobre un seguro médico para quienes hacen trabajo doméstico. ¿Eso qué tiene que ver con las labores de cuidado? Eso es muy importante, Nilo, porque esos trabajos de cuidado requieren también de un tiempo y de una energía que a veces lo hacen otras mujeres, trabajadoras domésticas, trabajadoras que cobran por ir a limpiar las casas, por cocinar, incluso también a veces por cuidar a los integrantes de la familia. Mi mamá sí. Y en 2019 empieza a legislarse para que cuenten con su ley que les proteja en sus derechos laborales. Y eso las coloca ya en otra situación. La cosa aquí es que pues ha habido un paulatino registro de estas trabajadoras. Entonces, pues es reconocer su trabajo y que tengan alguna prestación social, como un seguro social. Y eso pues sí va siendo un avance, solamente que muchas todavía no están ahí en registradas. Y ahora con la pandemia también hubo una afectación a que muchas de ellas ya no las contrataran, por lo mismo, porque fue todo un problema el quedarse en casa y el que ya no puedan estar ahora trabajando por la pandemia, también las coloca en una situación de mucha vulnerabilidad. Sí, pues confieso que ha sido un poco más pesado con las clases en línea. Y bueno, yo tengo un jefe, que pues yo soy secretaria y él me ha echado la mano en esa parte. Me ha dejado trabajar desde casa y pues he tenido que aprender cómo usar la computadora mejor y aparte las clases de Vue. O sea, han sido muchas cosas, pero entonces lo que estoy entendiendo es que el gobierno tendría que estarnos ayudando con esto, porque sí, parece que algo falta. No, no estoy entendiendo muy bien, pero sí, ahora veo que algo falta. Bueno, no sé si quieras comentar algo antes. Bueno, después de Natalia podemos terminar esta sesión para volver a continuar con la, porque ya nos queda un poco de tiempo, ¿no? Ok, pues comento nada más rápido. Hay que tener en cuenta que hay que visibilizar estas labores de cuidado, porque siempre nos dicen que, pues, casi casi limpiar, cocinar, pues es algo como común que no tiene que considerarse como un trabajo, pero lo que nos dicen organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo es que sí, son un trabajo y tenemos que considerarlo como tal, sea remunerado o no sea remunerado. Entonces, por eso ahorita están creándose estos marcos de leyes que hacen que se visibilice estas labores, ¿no? Entonces, hablamos también de la ocupación del tiempo. Las mujeres dedicamos más tiempo al trabajo que no tiene ingreso económico que los varones. Entonces, por eso tiene el gobierno que hacer estas leyes y estos programas para que la ocupación del tiempo sea más o menos igual. Entonces, que podamos destinar a las mujeres también nuestro tiempo a cuidarnos, a tener estos espacios de bienestar y no solo a las labores que no nos dan, pues, digamos, estos ingresos o esta independencia económica que es, pues, labores del hogar y labores de cuidado. Entonces, tener muy en cuenta eso de que los gobiernos tienen que reducir esa brecha de inequidad en cómo ocupamos también nuestro tiempo. Hoy es una buena chamba la que tienen los gobiernos que hacer, definitivamente. ¡Wow! Yo por un momento pensé que yo tenía que hacer todo y ahora entiendo que no, que podría haber más personas ayudando aquí. Usted tiene que preocuparse por usted también, jefa. Ok, pues volvemos después de este bloque musical. Esto es Radio Comunitaria Totomoshle, yo soy Nilo. ¡Totomoshle! Allá está Blue gritando. Sí, somos Totomoshle. ¡Yo tengo hambre! Ah. Ahorita te hago algo, corazón. Ay, bueno, está acá también Chiloria, mamá Chiloria. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias. Sí, lo siento. Y pues regresamos después de este bloque. Nos vamos con un poco de... ¿tienen alguna canción? Pues hay una de la española bebé, que es la de ella, que se ha cuidado y que se ha pensado en ella un poquito. No sé si nada más tengan que ser mexicanas las canciones. No, no, no se preocupe. Ok, y nos vamos con... Otra vez. Nos vamos un poco con bebé. Ah, lo siento. Nos vamos otra vez un poco con... Nos vamos... ¡Ah! La beba. Bebe y ella, creo que se llama ella, pero es la que dice que se ha puesto guapa y no sé qué tanto. Ah, ¿la okay. Nos vamos un poco con Beba y no, nos vamos un poco con Bebé y es ella la canción. Es el Radio Comunitario Totomoshle y volvemos después de este corte. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores. Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Regresamos después de este bloque musical, estuvimos escuchando Bebé con ella, y pues dedicado a la profesora Lucía también, que nos está acompañando acá. Y pues, Lu, hola, mamá, ¿cómo estás? Ya se fue, ¿a dónde ya se fue? Voy a estar. Ok, ok. Te tengo que cuidar. Yo me puedo cuidar sola, no te voy a meter que estar molestando, ¿ok? Ay, qué bueno que aprendió de autocuidado. ¡Cállate! Ok, bueno, estamos de regreso acá con nuestras invitadas y pues... ¡Mira, está sonando esa cosa! ¿Qué es esto? ¡Ay, está vibrando el celular! Pues acá nos llegó un mensaje que dice que... Perdón, es que tuve que atender una llamada, ya regresé. Okay. ¿Estás bien, Viu? Sí. Okay. Pues dice el comentario de una compañera que... ay, a ver, tiqui tiqui. Pues está diciendo la compañera que ella ha registrado a su trabajadora doméstica en el seguro, en el IMSS, y... parece ser que solo le están dando el servicio, el seguro, en los días de su trabajo. O sea, si trabaja el martes, pero si no trabaja el miércoles, pues no tiene IMSS. Entonces, ¿qué piensan de eso, tomando en cuenta que el Estado tiene que esta responsabilidad de hacer estas leyes? Sí, pues... A mí me parece una situación muy negativa y que no está garantizando el derecho a, pues, los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. No, realmente considero que a lo mejor está mal implementado y mal diseñado el programa, porque eso es muy importante y que está en las leyes también mexicanas y las leyes internacionales que México dijo que iba a garantizar. Entonces, es importante que se respeten los derechos laborales, que se tomen en consideración los periodos de trabajo amplios para el bienestar de las trabajadoras domésticas y no solo cuantificar cuántas horas están trabajando, sino tener en general el bienestar específico de cada labor. Yo le recomendaría mucho a la trabajadora doméstica que se acercara a organismos de derechos humanos, ¿no? Organizaciones, para que la asesoraran y pudieran presentar una queja porque se están violando, pues, sus derechos a la seguridad social. Esperen, yo tengo una amiga que hace limpieza, pero entonces significa que ellas también tendrían que tener más cosas. Más derechos. Pero entonces esa parte de IMSS significa que tienen como estas prestaciones laborales. Es que me perdí un poco, o sea, necesitan más horas, o qué horas están contando. ¿Me puedes explicar? Sí. Pues más bien tenemos que identificar, digamos, horas laborales. Una jornada laboral pues tiene 8 horas. Pero también podemos ver que hay periodos que también les llamamos un poco salario, la diferencia entre un salario y un sueldo, ¿no? Un sueldo es un contrato un poco más amplio, como mensual, y un salario es un contrato a lo mejor o un tiempo determinado más corto de un día de pago. Pero un salario no tiene estas prestaciones que sí tiene un sueldo. Entonces, cuando hablamos de estas trabajadoras domésticas, estamos hablando que les estamos dando un sueldo. Esto quiere decir que un sueldo tiene una connotación de que van las prestaciones sociales. Entonces, aunque ella no esté trabajando todos los días en una misma casa y pueda ir de, digamos, de un espacio físico y después a otro a trabajar, ella sí está contemplada porque las, digamos, las horas de trabajo contemplan estas prestaciones sociales. Entonces, sus derechos deben garantizar las prestaciones en todo momento, no solo en las horas laborales en las que está. Entonces, eso es muy importante porque es un marco de protección para las trabajadoras sociales que tiene que especificar que no solo es, digamos, cuando está en el trabajo, sino que está a lo largo de la vida esa protección. Siempre hay que pensar en el bienestar de los trabajadores y no solo en las horas en las que está trabajando y después ya no se hace responsable nadie. Esto, pues, es parte, digamos, de lo que se denomina seguridad social y es un derecho universal. ¡Órale! ¡Oh, wow! ¡Ya me aburrí! Ay, corazón, ya vamos a acabar. Oigan, no, y entonces, pues, ¿y ustedes, bueno, ustedes qué están haciendo en sus espacios? ¿Cómo resuelven esta responsabilidad de los labores de cuidado? Bueno, pues yo les presento a Iván, aquí está mi hijo. Hola, Iván. Hola. Creo que es muy importante no fragmentar como que la responsabilidad de las mujeres solo es el espacio privado y el de los varones, el laboral, el público. Tenemos que pensar en la conciliación de tiempos, en donde no fragmentemos ni vivamos como separado el espacio público del privado y que se protejan los derechos de las trabajadoras, porque ahí se está viendo que está faltándose ese derecho con ellos. Entonces, desde lo que yo hago es dar clases, es pensar que la responsabilidad del cuidado pues debe recaer en toda la sociedad, incluido ahí pues el Estado, ¿no? Y que si estos derechos ya se lograron, se cumplan en la realidad. Entonces, sí pasa por cuestiones de educación, tenemos que involucrar al cuidado a los distintos integrantes de la familia, incluidos los varones. En las escuelas, enseñar pues desde una perspectiva de género en la cual no se naturalice que solo le toca a las mujeres, sino a todos, porque no es natural, es social. Y cómo desde la geografía lo pensamos, pues ir produciendo otros espacios en los que no esté peleado la vida personal con la laboral. No tenemos por qué las profesoras negar que somos mamás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pensar integradamente, pensar que los espacios se producen día a día y ahí es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Es como pensar otros espacios incluyentes, inclusivos, para afrontar juntos las responsabilidades sociales. Eso sería. Nunca lo había pensado desde la geografía. Yo entendí espacio. Pero eso quiere decir que yo no tendría por qué dividir lo que es mi trabajo con la casa. O sea, no, tendría que tener como, tendría que combinarlo o eso. Es que suena muy extraño, interesante, pero muy extraño. Equilibrarlo, equilibrar el tiempo de laborar para darse un tiempo para sí y que no recaiga solamente en el género femenino o en las mujeres o en este sentido, sino que toda la sociedad se involucre en el cuidado de las y los niños y de les niños también. Y desde las universidades también tenemos que formar. Hacen falta abogadas feministas que se involucren en estas causas, que lo laboral también sea visto desde un enfoque de género. Y ahí es donde, pues en las universidades tenemos todavía mucha chamba para seguir sumándonos a estas causas. Órale, y tú, Natalia, ¿cómo le haces con esta cuestión de los labores de cuidado? Sí, pues yo quería comentarles igual una anécdota que me gustaría igual compartirles porque creo que es muy alusiva a lo que decía mamá Chilorio. Pues yo hablé, digamos, con una amiga y le decía, bueno, ¿y cómo vamos a diseñar la ciudad? ¿Para ti cómo sería la ciudad? Y pues en la plática ella le preguntó también a su mamá y su mamá dijo, su mamá, pues ella es ama de casa y toda su vida ha sido ama de casa. Su mamá le dijo, bueno, pues si quisiéramos nosotros diseñar una ciudad, yo pondría más rampitas porque si no, no podría caminar tu abuelito por las calles. Yo podaría un poco más los árboles porque están las ramas muy abajo y pasamos y nos pegamos. Yo haría aquí un caminito porque así podemos llegar más rápido a la escuela. Esas labores de cuidado, pasarlas al espacio público que es la ciudad, hace que reconciliemos el bienestar del hogar con el bienestar colectivo. Entonces, cuando dice mamá Chilorio que le suena muy raro que tenga que dividirse, pues no, más bien a la hora de que juntamos esta parte de ser las labores de cuidado con el espacio productivo, pues generamos mayor igualdad en el acceso al territorio. Entonces, mamá Chilorio, pues tienes mucha chamba para poder conciliar esos dos espacios entre las labores de cuidado y las labores productivas. Entonces, esa parte es muy importante. Y desde nuestra trinchera, yo aquí en Los Pedregales, hicimos una cooperativa de mujeres que se llama Acción Comunitaria. Y desde esta cooperativa nos enseñamos entre nosotras mismas a coordinarnos actividades para que podamos ser pues mujeres un poco más independientes en el tema económico, sobre todo por la cooperativa, pero también generar solidaridad en la comunidad a través de diferentes esfuerzos. Y quería leerles rápido que tenemos un manifiesto para mujeres que vivimos la ciudad. Entonces, nosotras rechazamos primero cualquier forma de violencia y a través de nuestra cooperativa enseñamos cómo visualizar estas formas de violencia que a veces pensamos que no existen. Y nos manifestamos por una ciudad que nos garantice un acceso equitativo a los servicios, como el acceso humano al agua. Buscamos que el espacio público garantice nuestra vida productiva y reproductiva. Y que no buscamos tampoco ser moneda de cambio para ningún político, porque somos autónomas y claro, pensamos también que tenemos que ejercer nuestra voz y pensamiento sin que nadie esté atrás de nosotros. También queremos ciudades con condiciones óptimas para el cuidado y sobre todo manifestamos que no somos mujeres que nos sacrificamos por la familia, sino somos personas que trabajamos por el bienestar de todos. Entonces, con estos 6 puntos, nosotros hacemos muchas actividades para conciliar las labores de cuidado del hogar con las labores productivas del espacio público. Eso está excelente, excelente está. Pero, a ver, entonces, aparte de hacer la limpieza, aparte de cuidar a Viu, aparte de llevar a la escuela, aparte de cocinar, aparte de trabajar, ¿tengo que pensar todavía más cosas? Pero podemos hacerlo colectivamente, ¿o no? ¿Esa era la idea? Así es. Ya ves. Y que estas necesidades, que lo da él también el ser mamá, sean llevadas a los espacios de las tomas de decisión, para que sea una política incluyente que responda realmente a las necesidades de la sociedad. Y no que las abuelitas tengan que cuidar ahora a los nietos porque ya no tienen esas guarderías, ¿no? A los niños también les hace muy bien socializar con sus amiguitos, con sus amiguitas. Y en ese sentido no se pueden perder esos espacios educativos para la población que todavía está en los momentos de mayor tirada. Entonces, pues, es una labor que debe competir a la sociedad organizada y el Estado tiene que garantizar esos derechos que fueran exigidos por las mujeres. Okay, entonces estoy entendiendo que el gobierno tendría que hacer estos espacios que ustedes decían para que esto pudiera pasar y que entonces son varias personas las que tienen que estar aquí para que lo podamos hacer. Entre todas y todos se va a poder, porque si no, entonces solo queda una parte del Estado haciéndolo, ¿no? Pero si vamos en conjunto, se puede ir avanzando. No es fácil, pero pues así ha sido en tiempo atrás. Ah, entonces, yo escuché que van a hacer algo. ¿Va a haber amigos? ¿Los voy, ya no tengo que verlos por Zoom? Sí, entonces. Todavía falta un ratito, pero lo importante es no perder los espacios, las guarderías que ya se tenían. Oh, ya. Yeah. O sea, como más guarderías para que haya más niños que puedan jugar. Sí, más espacios, ¿no? Exacto. Más espacios para la solidaridad, es lo que tenemos que impulsar. Exacto. Suena bien. Y también en los espacios donde estamos trabajando las mamás profesionistas, pues que haya ludotecas, que haya zonas para que podamos también llevar a nuestros hijos. No tendríamos por qué negar esta otra parte de nosotras. Por eso yo estoy muy feliz de encontrarme aquí con Chiloria y que haya conocido a Blue y a Nilo y que ustedes lo hayan conocido a él también. Es un gusto conocer a Iván, definitivamente. Les quiero enseñar sus juguetes. A ver, Iván. Sí, ya quiero ver, antes para allá, ya quiero ver. Ay. Ya quiero ver. Mariano, también, ya voy a entrar, nieto. Miren, este es tu pompero. Y este es tu nieto. Y este es un rayo, ok. Y este es un dinero. Y este es tu coche. Y este es tu buena persona. ¿Dónde te van? ¡Ay, me gusta mucho, Pepa! Bueno, puedes jugar con Iván en algún momento. ¡Sí! Y podemos hacer programas de radio. ¡Quiero jugar! Bueno, ahorita salgo a jugar contigo. ¡Sí! Pues muchas gracias, Natalia, Lucía, por este tiempo, en este día. Y pues muchas gracias por hablar de este tema tan delicado que nos atraviesa a todos y a todas y a todes. Sí, muchas gracias. Yo todavía creo que no tengo todo muy claro, pero creo que ya me pregunto. Yo sé, tengo muchas preguntas. Creo que empezaré a ver cómo resolverlas. Sí, muchas gracias. Ahora veo las cosas muy diferentes. Y pues también acompañarles para el siguiente programa, que vamos a tener un micrófono abierto y quizá también están invitadas Lucía, Natalia, con diferentes mujeres, con diferentes personas que hablen de los trabajos y labores de cuidado. ¿Cómo ves, Chiloria? Oh, sí, por supuesto. Yo encantadísima de seguir hablando sobre estos temas. Me parecen muy importantes. Y pues las invitamos a todas las amigas, amigos, amigues que nos están escuchando a participar en las labores de cuidado, a participar también en el siguiente programa, escuchándolo. Muchas gracias a todos, a todas. Esto es Radio Comunitaria Totomoxtle. Recuerden seguirnos. ¿Algo más que quieran agregar? Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos para la siguiente. Luego. Adiós. Adiós. Nos vamos con Ana Tijoux, Antipatriarca. Y esto fue todo. Yo soy Nilo, el pingüino. Yo soy Mamá Chiorio. Nos vemos para la próxima.